Acá la señora Eva. Contanos qué pasó hasta ahora, desde que llegaron. Atahualpa. ¿Qué va a pasar dentro de un rato? Bueno, acá llegamos y estuvimos recorriendo la biblioteca. Primero el sector infantil, escuchamos un cuento, seguimos recorriendo los otros espacios de la biblioteca y llegamos hasta la radio. Ahora estamos todos acá, se deben escuchar voces por todos lados. Y continuamos porque vamos a ir a la sala, a la Nogalera, porque va a haber una sorpresa. Antes vamos a merendar, porque me parece que ya hay hambre. ¿Alguien tiene hambre? ¿Alguien tiene hambre? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, nos vamos a merendar y a ver una sorpresa. Y bueno, muchas gracias por invitarnos. Hacemos un aplauso despacito. Hola. Y hacemos un aplauso despacito para todos. Hola. Sí, sí, era tuyo. Una canción. Una despedida con una canción. Ah, bueno. ¿Cuál cantamos? ¿La de Caminito? No. No, no, la de Cumbres no, escucha. Cantemos por. ¿Cuál? ¿La casita? ¿Cuál cantamos? Los colibríes. El profe de música. Los colibríes. ¿Se acuerdan el jueves pasado que cantamos una canción que era Acerrín, Acerrán, los maderos de San Juan piden pan, no le dan, piden queso, le dan hueso? Qué hermoso. Muy bien. Bueno, le mandamos saludos a los papás porque los papás nos están escuchando desde sus casas. Chao, mamá. Por la aplicación. Chao, mamá. Chao, papá. Chao, papá, mamá. Chao, papi. Chao, papá. Chao, abuelito. Chao, abuelito. Chao, abuelo. Chao, abuelo loco. Chao, caro. Listo. Decimos todos juntos. ¿Cuál cantamos? Leo, cantamos. O cantamos la. Sala colibrí, sala venteo, Atahualpa. Ata. Escucha, la casita. ¿Están listos? No nos van a ver, así que hay que cantar. Manos, igual con las manos. Vamos fuerte. Va. Mi casita tiene un piso donde camino. Más fuerte. Mi casita tiene una pared donde rebotar. Mi casita tiene una ventana por donde mirar. Mi casita tiene un techo donde descansar. Chao, mamá. Chao, Sofi. Chao, Sofi. Chao, Sofi. Escuchen. Chao, Sofi. En Villa Giardino funciona la